actualidad, música, noticias, información, todo desde la 107.1 de la FM. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Y ellos cuentan. Ahora tú cuentas. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Porque queremos contar contigo. Buenas tardes y bienvenidos a Ahora Tú Cuentas. Hoy es sábado 31 de marzo y volvemos a estar contigo aquí en Radio Eco. ¿Y qué tenemos hoy aquí en este espacio? Pues hablaremos de discapacidad, como lo hacemos todos los sábados. Hoy hablaremos en nuestro tema de la semana sobre las pruebas de acceso a la universidad. Eso es lo que nos van a contar nuestros compañeros Álvaro y Sergio en nuestro tema de la semana. Nuestra entrevista la vamos a tener ahí en secreto porque seguramente a la gente le hará ilusión a la persona que vamos a entrevistar, que nos va a contar varias cosas sobre la discapacidad y lo que sucedió aquí en Peñaranda de Bracamonte este domingo. Musical, nuestra agenda cultural y hablaremos un poquito de cine, es lo que te espera hoy aquí en Ahora Tú Cuentas. Pero como es hora de empezar nuestro espacio, comenzamos y lo hacemos con unas notas musicales. Y lo hacemos con Luis Fonsi, con Hay Claridad. Llega ya, amanece de una vez, claridad, por piedad, otras sombras, dame luz, resplandor, libertad, pero no soñar nada más, nunca no, nunca más, que vuelva a su esclavitud, ah, que vuelva a su esclavitud. En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la rabia. Cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora Tú Cuentas hablaremos de trabajo, también hablaremos de memoria y deporte, también hablaremos de la Fundación 11 y terminaremos hablándote de la Junta de Castilla y León. Así que comenzamos. Convenio para la inserción laboral de personas con discapacidad, y es que 12 personas con discapacidad intelectual provenientes de distintas asociaciones del corredor de Res se formarán en digitalización documental. María del Carmen Villena Carretero, presidenta de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz, Astor, y Santiago Moreno, director general de la Fundación Vodafone de España, han firmado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrejón, en Madrid, el convenio de colaboración para la puesta en marcha del proyecto de inserción laboral, formación ocupacional en grabación y tratamiento de datos y documentos. Este programa formativo responde a los objetivos generales de las instituciones firmantes de generar apoyos y oportunidades a través de la formación en nuevas tecnologías y facilitar a las personas con discapacidad el acceso al empleo. Y continuamos hablándote ahora sobre la memoria en el camino, una marcha de 7.000 kilómetros entre Finisterre y Jerusalén para reivindicar una política de Estado de Alzheimer. La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias ha puesto en marcha el proyecto de sensibilización e información memoria en el camino, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y al estamento público sobre la imperiosa necesidad de elaborar una política de Estado en torno al Alzheimer que no dependa de planes ni de presupuestos anuales y que esta enfermedad sea considerado una prioridad sociosanitaria global. La Fundación 11 garantiza el empleo en igualdad de condiciones a las mujeres con discapacidad. La directora general de la Familia y Mujer, Celia Ortega, ha visitado este jueves las instalaciones de la sede de la 11 en Valencia, acompañada por el delegado territorial de la 11 de la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel. En el encuentro se ha abordado temas de colaboración entre ambas entidades con el fin de profundizar en políticas sociales para redundar la igualdad de las mujeres con discapacidad, según ha informado la ONCE en una nota de prensa. Y terminamos hablando de la Junta de Castilla y León, porque legisla para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. El objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos, medios y condiciones necesarios para su pleno desarrollo personal a lo largo de su ciclo de vida, integrado por 77 artículos y consensuados por el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El texto tiene como ventajas la integración en una ley de todas las medidas en este ámbito. Se basa en una doble estrategia. Por un lado, la lucha contra la discriminación y accesibilidad universal, y la otra, y por otro, fijando una política de transversal con medidas específicas de salud, educación y empleo y servicios sociales, cultura y deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Hasta aquí llega hoy toda la actualidad sobre discapacidad en Ahora Tú Cuentas. Nosotros continuamos nuestro espacio y lo hacemos con un poco de música. A la vuelta tendremos el tema de la semana, como ya hemos dicho, con nuestros compañeros Álvaro Hernando y Sergio Castro, que nos hablarán sobre las pruebas de accesibilidad. No se lo pierdan porque se van a reír bastante. Y continuamos con Macaco, con uno de los últimos temas de que tiene en su último disco, que se titula La Llama. Con ella os dejamos y después el tema de la semana. La llama de este sol. Hey. Son los ojos valientes, ojos transparentes, ojos que miran de frente, son los ojos de la gente. Murmullo que corre en el aire, sintonía de la calle, para algunos casi nada, para muchos la escapada. Palabras que no callan, corren de boca a oídos, son los gritos de un suspiro. Una chispa que hace fuego, que convierte en cuerda un hilo. Es la mecha, lo importante es la llama del camino. Cacerolas vacías pero llenas de razón, emitiendo la luz de tu corazón. Hoy no tocamos las palmas, las atamos al viento, viento, viento. Se enciende la llama. Llama la llama ya. Pie de fondo. A ver, vosotros dos, ¿qué tenéis preparado para el tema de la semana? Ale, Sergio, dale tú las buenas noticias. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis nada? Tener, lo que se dice tener, tenemos. Pero no es el tema de la semana, exactamente. Es decir, que no lo tenéis. Vamos. Tenemos cosas, pero no es el tema de la semana. Es que hemos buscado información sobre un tema y hemos decidido. Lo que te quiere decir, Álvaro, es que lo hemos buscado, pero no hemos encontrado nada y que hemos decidido hacerlo a nuestra manera. Bueno, pues hacerlo como queráis, pero ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las pruebas de acceso a institutos, a universidades y oposiciones para las personas con discapacidad. Me parece bien el tema, es un tema interesante. Pero antes tenemos que escenificar un poco el asunto para que la gente se ponga en situación. Entonces, yo voy a ser el examinador y Sergio va a ser el que responde. Y en un examen puede haber distintas preguntas y hemos cogido un test que fuera fácil de responder. ¿Habéis preparado las preguntas vosotros? Yo no he preparado nada. Las ha cogido Álvaro y me las va a hacer en primicia aquí por la radio. No me fío mucho, pero ¿qué se le va a hacer? Ade, adelante. Usted es el alumno Sergio Castro. ¿Jura decir las respuestas correctas? A ver, que no estamos en el juicio. Este test tiene 20 preguntas y el acierto de las 20 preguntas es que sería aprobado. Pues venga, dispara, que te las voy a acertar todas. Pero antes de empezar, ¿puedo usar chuletillas? Pues claro, chaval. Aquí puedes utilizar chuletas, pues el móvil, pinganillos, te pueden acompañar tus colegas. Y como estamos en la radio, vas a tener 3 comodines. El 50% la llamada y el comodín del público. ¿Te parece bien? Perdonad, esto no es serio. Tú tranquilo. Lo puedes sacar las chuletas si le dejan, ¿eh? Me parece que estáis muy equivocados los dos. Que en un examen no se pueden sacar chuletas. En este sí, porque al ser una persona con discapacidad tenemos que facilitarle las adaptaciones. Eso sí, pero las chuletas no son una adaptación. Ya, pero al chaval le hace ilusión que la saque. Y yo, como soy un buen profesor, le dejo utilizar chuletas. Bueno, vosotros sabréis. A ver, primera pregunta. ¿Cuánto haces que no sale con una chica? Porque siempre estás fardando. Pues hace ya bastante. Y esta la he acertado porque es de mi vida privada y la conozco mejor que tú. Sigamos, segunda pregunta. ¿Cuántas cajas de preservativos mangamos en la farmacia para preparar el tema de la semana que vamos a hacer en enero? Pues mangamos 4 cajas de 24 preservativos. Una para familiar, otra para Alberto, otra para ti y otra para mí. Pero ¿se puede saber qué preguntas le estás haciendo? Unas preguntas que se le pueden hacer en cualquier facultad, porque son preguntas de cultura general. Vamos a dejarlo porque vamos a terminar mal, y luego se van a saber cosas que no queremos que se sepan. ¿Y de qué vamos a hablar? Porque a mí me gustan estas preguntas ya que son diferentes. Si te vas a examinar de unas oposiciones a las personas con discapacidad, no le cuestan la matrícula, igual que la universidad, pero que tienes que tener un 33% de discapacidad. ¿Y el que tenga más ya no entra en el sorteo este? Que no son un sorteo, que valoran sus conocimientos. Se pueden presentar también cualquier persona a las pruebas. Pero si tienes una discapacidad reconocida del 33% superior, no pagas matrícula. También hay que decir que si necesitas alguna adaptación, te tiene que facilitar. Claro está, está prohibido utilizar chuletas. Luego si apruebas, si quieres trabajar necesitas alguna adaptación, la tienes que pedir y seguramente ellos te lo pongan para trabajar. Si vas a estudiar a la universidad pública, matrículas y tasas no las pagas. Joder, ¿cuánto sabéis vosotros dos de las pruebas para discapacitados? Me estáis dejando atónito. Todo esto te lo dan demostrando que tienes el certificado de discapacidad superando el 33%. Y aquí podríamos terminar el tema de la semana. Bueno, yo con las preguntas que me ha hecho Álvaro, creo que yo ya entro para estudiar ahí en la universidad. Aunque tengo que decir que para estudiar no ha sido lo mío nunca. Pero si las preguntas son tan fáciles como las que me han hecho, yo creo que apruebo seguro. Pues majo, yo que tú, si me fuera a presentar, cogería los libros y me pondría a estudiar ya. Porque yo a ti, la verdad es que no te veo estudiando. Ni yo tampoco, porque los libros cuando los compro los pongo en las patas para equilibrar la mesa. Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí,

cuenta con nosotros. Y continuamos en Ahora Tú Cuentas. Cuando suena esta sintonía de Cuenta con Nosotros, tenemos que hablar con una persona que ha vivido hace una semana la discapacidad en primera persona. Para ello ya tenemos a nuestro compañero Raúl Blázquez. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que estáis ahí. Antes de nada, decir que presentaste la gala especial de Acopedis, entre comillas, ¿no? Así es, lo pasamos la verdad que francamente bien. Lo primero que tengo que dar, por supuesto, las gracias, por un lado, a la banda, a la asociación musical La Preciosa Sangre, por otro lado, Acopedis, y por otro lado, al excelentísimo Ayuntamiento de Peñaranda, porque nos dieron la ocasión de poder vivir una tarde, yo creo que mágica, y además con la discapacidad, porque todo lo que se recaudó en la taquilla, que fue muchísimo, el teatro prácticamente estaba hasta la bandera, pues fue a parar a manos de Acopedis, esta asociación que desde luego trabaja diariamente de manera muy dura por la integración de los discapacitados. Y eso es una labor que desde luego tenemos que tener muy en cuenta. ¿Sabemos cuántas personas llenaron el teatro? Pues lo que es la entrada completa no lo sé, porque minutos antes de la gala sí que me iban hablando de porcentajes. Creo que rondó el 90% más o menos. Pero seguro, pues la verdad que no he vuelto a hablar con el responsable de la banda y con la gente de Acopedis, especialmente con Enrique, para que me dieran el porcentaje completo, pero bueno, me comprometo a contártelo y que tú lo puedas contar a tus oyentes también, ¿eh? Pero vamos, estuvo prácticamente hasta la bandera. Sí, que hubo un montón de gente. ¿A cuándo empezó la gala? Empezamos a las 7:30, además fue una gala que retransmitimos a través de esta casa, a través de Radio Eco, toda la comarca se hizo eco, valga la redundancia, de lo que estaba ocurriendo dentro del teatro. Y oye, la verdad, por un lado, los oyentes, los que estuvieron ahí al otro lado, pues sí que han hablado sobre la gala, nos han comentado, les gustó, y la sensación y el ambiente que había dentro del teatro era fantástico. Era fantástico. Yo sí que recuerdo el momento en el que he salido al escenario a dar el paso a la banda, el silencio absoluto y además la sonrisa dibujada en la cara de la gente, que es muy bonito, es muy poético, pero era muy bonito. O sea, decir, mira qué contenta está la gente que está aquí esperando a que empecemos y cómo está la gente entregada, ¿no? ¿Se empezó puntual como en los toros o hubo retraso? No, empezamos puntuales. De hecho, bueno, la organización quería haber empezado sobre las 7:10, más o menos, 10 minutitos de rigor. Sí. Pero bueno, pues al final, pues como pasa siempre, ya sabes que en la entrada, bueno, pues la gente fue entrando a cuentagotas y ya cuando pues prácticamente todo el público estaba ya preparado y sentado, pues comenzamos la gala, como es lógico. De todas maneras, estaba anunciado para las 7:30 y la verdad que la puntualidad fue escrupulosa. Sí, sí, que no es decir, empezamos a las 7:30 y después a las 8:00. No, ni mucho menos. Además, también hay que dar las gracias al equipo técnico de la radio que se lo trabajaron de verdad, que estuvieron ahí desde primera hora de la tarde preparando equipaciones que no veas tú la que hay que montar para poder sacar al aire lo que ocurrió el domingo, ¿eh? Es increíble, hubo 5 personas trabajando para que todo esto saliera al aire. Claro que decimos, bueno, esto es cosa de uno, del presentador y de poco más, pero el trabajo es enorme. Mandamos un saludo desde aquí, ¿no? A las personas. Por supuesto, hay que mandar un saludo a los compañeros porque desde luego el trabajo fue suyo. Yo la verdad que iba como, digamos, entre comillas, invitado, ya que la asociación me invitó, me pidió que presentara el evento. No iba como Radio Eco, sino como presentador del evento. Y sobre todo los que se lo trabajaron, por un lado, fueron los medios técnicos de la radio. Y por otro lado, toda la gente de la banda de La Preciosa Sangre, que se lo trabajaron, que han estado muchos meses ensayando para que saliera como salió. Oye, ni una nota discordante, ¿eh? ¿Ni una nota? Nada, absolutamente. Y los nervios, o sea, no te puedes hacer una idea. Eso que dicen los actores, las mariposas en el estómago, entre bambalinas. Sí. Bueno, pues aquello era increíble. Aquello era increíble, porque claro, yo iba más o menos tranquilo. Pero solamente de verlos a ellos, la emoción y la ilusión con la que iban a salir al escenario, además, con todo lo que traía por medio, como era esta colaboración, esta ayuda para Acopedis, la entrega con el público. Oye, que los nervios iban increchendo y al final Salió sí, todo que... perfecto, ¿eh? Perfecto, uh-huh. De verdad. Decir que la preciosa sangre la podemos ver esta Semana Santa por las calles de nuestra ciudad, de Peñaranda de Bracamonte. Sí, sí, sí, sí, van a estar pues toda la Semana Santa, por supuesto, compartiendo la Semana Santa en Peñaranda, en las calles, y además tenían varias actuaciones fuera de aquí, en Extremadura, creo que han estado hace tan solo unos días, y tenían que ir a varios puntos también de la región a tocar. Efectivamente, a ponerle banda sonora a la Semana Santa. Uh-huh. Antes de nada, ¿cuántos, para las personas que no estuvimos allí esa tarde, que yo tuve otras tareas pendientes fuera, ¿cuántos temas trabajaste tocaron? Bien, ¿verdad? Las tareas las hiciste bien, ¿no? Sí, yo creo que bien, sí. Bien, bien, oye. Bien, bien, bien. Esto, ¿cuántos temas tocaron? ¿Cuánto, perdona? ¿Cuántos temas tocaron más o menos? ¿Cuánto duró? Pues hubo 8 marchas propias de la Semana Santa, uh-huh. Y luego fueron 4 que ellos denominan marchas ordinarias, que son, digamos, canciones de calle que se han adaptado al sonido de la agrupación musical. Por ejemplo, Piratas del Caribe. Ah, Piratas del Caribe. El tema central de Piratas del Caribe, que suena divinamente. En fin, hubo varias, ya te digo, fueron 8 marchas, pues bueno, específicas, uh-huh. Dedicadas a la Semana Santa, a los pasos procesionales, y luego por otro lado, pues otras 4 marchas de las que llamamos ordinarias, que son música que todo el mundo conoce, uh-huh. pero que han adaptado ellos a su forma y manera, ¿no? Uh-huh. Hablamos la semana pasada, si algún oyente lo recuerda, con el presidente de Acopedis, nos recordó que el día 22 de abril, domingo, van a hacer la 5ª marcha solidaria, que todo está abierto a la colaboración, y que Radio Eco también participa en esa marcha. ¿Cómo va a participar, Raúl? Pues efectivamente, también vamos a estar. El año pasado ya lo estuvimos y este año vamos a volver a estar en la nueva marcha solidaria de Acopedis. Por un lado, pues los compañeros van a estar a pie de camino, como se puede, podemos decirlo. Entre ellos nuestro compañero Álvaro, que ha dicho, él se ha prestado voluntario a salir a hacerse el camino completo. Uh-huh. Ha dicho que quiere estar con toda la gente a pie de calle. Y me imagino que bueno, que algún compañero más, que bueno, tenemos que ir cerrando ya colaboraciones entre los diferentes compañeros. Pues no olvidemos que esto es una radio humilde, sí, sí, en familia, humilde, claro. Y claro, tenemos que contar con todos. Pero vamos, sí habrá varios compañeros, digamos, a pie de camino para irme retransmitiendo a lo largo de la mañana, porque el domingo por la mañana yo estoy en directo desde el estudio, uh-huh. y los compañeros a pie de calle para irme contando todo lo que ocurra, y luego el final de fiesta en el Inestal. Uh-huh. Hemos dicho que Álvaro va a estar, otro compañero que no lo escuches por las mañanas, nuestro compañero sí. Álvaro, uh-huh. que va a hacer la marcha. Nosotros le vamos a recomendar que haga otra marcha, como ya hemos dicho en las noticias, una marcha de 7.000 kilómetros, si la quiere hacer. Esa ya nos completa desde, hemos dicho, desde... A ver si lo encuentro... No, hombre, él por poderla, sí, poderla hacer, la puede hacer. Lo único, te voy a explicar. Sí, sí. Esto es un tema que no, esto es un tema ya íntimo, tampoco tan, vamos a, pero bueno, vamos a contar la intimidad, que estamos aquí en familia. Uh-huh. Álvaro es paticorto. Quiero decir que lo que es la extremidad inferior la tiene poco desarrollada, entonces 7.000 kilómetros van a ser muchos. Sí, con, 700, con 700 metros y un bar por medio lo hacemos. Sí, ¿tú crees que sí? Totalmente, ¿no? No me cabe la menor duda. Bueno, el que quiera hacer la marcha, que pueda apuntarse si quiere. Lo por puede supuesto. Sacar de vamos, de, tanto la marcha de Acopedis, que es el día 22 de abril. Yo estoy seguro de que van a... Vamos a ver si es posible que dupliquen el número de gente que el año pasado estuvo en la marcha. Uh-huh. Fíjate lo que te digo. Me arriesgo a decir que probablemente este año se duplique. ¿Cuánta gente estuvo el año pasado? Pues el número exacto no te lo puedo decir hasta que no me lo comuniquen por parte de Acopedis. Hablaré con ellos, uh-huh. pero vamos, yo estoy casi seguro de que este año todavía va a haber mucha más gente. Sí, que se que suma el año pasado. Sí, porque uh-huh. además cada año se va sumando más y más gente. La verdad que es un día extraordinario, porque todo el mundo se lo pasa genial. Sí. O sea, porque no es salir uh-huh. y andar, no, es compartir. Eso es, compartes con tus vecinos, con los amigos de la comarca que vienen, con la gente de Acopedis, que además montan un buen rollo increíble durante la marcha, que es increíble. Uh-huh. Y luego el final de fiesta, pues en el Inestal, allí todos juntos, es... Claro, que para se mí canta, es perfecto, se, es maravilloso. Se baila, se bebe, se ríe, etcétera, ¿no? Se disfruta muchísimo. Y además, sabiendo que estás ayudando a una a esta buena gente. Causa. Efectivamente. A esta uh-huh. gente que tanto y también están trabajando, y a estos chicos que están realizando cosas maravillosas. O sea, hay que pasar por Acopedis uh-huh. y ver los trabajos que están realizando para darte cuenta del buen hacer de los voluntarios y sobre uh-huh. todo del gran trabajo que están realizando estos jóvenes de nuestra comarca. Uh-huh. Qué gusto, de verdad. Mira, se me olvidó decirle la otra semana al director, al presidente de Acopedis, que trabajan con las Prodes, como estuviste esto escuchando la semana pasada, sí. Raúl. Que el logotipo de las Prodes lo hizo una compañera mía de clase. Fíjate el logotipo que tienen. Es bastante curioso el logotipo que tienen. Yo recomiendo de que le vean, está muy bien hecho. Pero nosotros íbamos a la marcha, antes de que yo me desvíe. Os íbamos a recomendar la marcha esta de 7.000 kilómetros, el que la quiere hacer, también puede hacerla si quiere. Si está dispuesta a recorrerse desde Finisterre a Jerusalén, adelante, es una marcha andando, es una marcha contra el Alzheimer. Se pueden apuntar ya, el que quiera lo puede hacer a través de... Lo puede consultar la información a través de nuestra página web. Así le animamos también a la gente que nos está escuchando y diga, quiero ir. Que lo haga, ¿no? Por supuesto, hombre, todo el que quiera animarse. El de hacer deporte es sano. Es sano, es ¿no? sano. Yo a ti no te veo particularmente haciendo 7.000 kilómetros. No, no, ni yo. Pero tampoco. Es sano, es sano. A ti tampoco te veo yo, ¿eh? No debería. No, habiendo, si hay bares por medio, a lo mejor. Bueno, que la marcha de Acopedis va a ser un fin de fiesta. ¿Cuánto durará más o menos esa marcha? Pues hombre, el año pasado. Me imagino que comenzará como el año pasado, hacia las 9:30, 10 de la mañana, más o menos. Uh-huh. Y bueno, pues se puede prolongar hasta las 2 del mediodía, una cosa así. Uh-huh. Digamos que lo que es la marcha, pues a lo mejor hasta la 1 y algo, porque ya sabes, cada uno, pues lógicamente lleva su ritmo, se va paseando tranquilamente. En fin, el caso es hacer el recorrido que se tiene marcado y colaborar con la asociación. Y luego ya al final de fiesta, como te digo, el punto de encuentro final es en el Inestal, pues luego ya allí, por norma general, hasta las 2:30, 3, probablemente pues haya gente toda por allí. Y además se acompaña el tiempo, esperemos que sí, desde luego. Yo me llevo la tortilla de patata y me quedo con la gente de Acopedis. Muy bien. A pasar la tarde, o sea... Tenemos allí el día 22 de abril. Raúl va a ir, yo seguramente también, entre comillas, no sé si tendré otros planes, pero yo intentaré ir, ya que estamos, también intentaré yo. Decir que nos dijo el presidente la semana pasada, en este espacio, de que vendían también esos carnets que hacen falta para participar en la marcha otras personas que no sean de la asociación. Lo volvemos a decir, que los verdaderos carnets se compran en Acopedis, no se compran en la gente que vaya a establecimientos o por casas. Y permíteme que te diga, porque sí que es algo que también me avisaron a lo largo de la semana pasada, en el apuntador lo hemos contado varias veces. Según nos han hecho llegar, hay gente que está yendo por los pueblos de nuestra comarca, hucha en mano, con una hucha de estas rudimentarias, con una pegatinita hecha de mala manera, con el logotipo de Acopedis, pidiendo dinero para la marcha solidaria para Acopedis. De ninguna de las maneras den un solo euro a esta gente. Hay gente muy aprovechada, hay gente bastante sinvergüenza que se está aprovechando precisamente de que esto va a ocurrir en nuestra comarca, y lo único que están haciendo, aquellos que estén donando dinero a esta gente que está pasando hucha en mano por los pueblos, es sencillamente darle dinero a un jeta o a un cara dura. Hay personas cualificadas que van con su carné de voluntario de la asociación Acopedis, con nombres y apellidos, ¿eh? Hay tres personas que se encargan de esto, solo y exclusivamente de esto, además los conoce todo el mundo. Por lo tanto, aquel que vaya desconocido en nombre de Acopedis, qué tal, quién, ni un solo euro. Y si tienen alguna duda o algún problema, si quieren llamar a la radio al 923-540-860, antes de donar, por favor, que nos pregunten o que llamen directamente a Acopedis para preguntar si esa persona está o no autorizada para recoger ese dinero. Sí, te lo digo porque creo que ha habido casos y bastante, bastante sangrantes, y creo que no se puede consentir eso. O sea, ya... Sí, que una labor como se hace en Acopedis, que sea para beneficio claro, propio. Claro, me parece eso muy... Por eso te digo que hay voluntarios, además los conocemos todos. Sí. Toda la comarca conoce a estas 2-3 personas que se encargan año a año de pasar especialmente por las empresas, a decir, oiga, usted quiere colaborar con su carné de acreditación, como que vienen de la asociación Acopedis. O sea, que aquel que venga con la hucha de... No, ni se les ocurre. Si tiene alguna duda, ponemos a disposición de toda la gente el teléfono de la radio, y como no, si quieren pueden llamar directamente a Acopedis para que lo consulten y lo comprueben antes de dar el donativo. Recordamos esa marcha el día 22 de abril, que les esperamos a todos en esa fiesta, que también Radio Eco va a estar presente. Raúl, una última pregunta te voy a hacer. ¿Cuánto duró la actuación? La gala del domingo. La gala, sí. Pues aproximadamente una hora, más o menos una hora, hora y cinco minutos fue lo que duró la actuación total. Uh-huh. Es decir, que se haya podido perder. ¿Hay alguna forma de poderla escuchar el que se haya podido perder? Pues sí, dentro de muy poquito podrán encontrarla, por ejemplo, en la página web de la radio. Uh-huh. Colgaremos el audio, porque además eso está recogido en audio. Y bueno, además hay varias grabaciones, gente que ha estado con cámara en vídeo, cámara de vídeo, y que uh-huh. probablemente irá colgando, bueno, los vídeos en YouTube, pero el audio completo dentro de muy poco seguramente lo podrán encontrar en la página web de la radio. Uh-huh. Vale, pues muchas gracias, Raúl, por haber intervenido en este último programa del mes de marzo, podemos decir, de Ahora Tú Cuentas. Sí. Nosotros continuamos. ¿Me dejas que diga una cosa antes, ¿sí?, de irme? Uh-huh. Una cosa muy breve. Esta tarde de 8:30 a 9:30, lo digo porque habrá mucha gente que no lo sepa, se va a producir un apagón eléctrico en todo el planeta para uh-huh. luchar contra el cambio climático. Es el sexto año que se hace. Está organizado por asociaciones ecologistas, de no solamente de España, sino a nivel mundial. Entonces, todo el que quiera, de 8:30 a 9:30, está invitado a apagar las lucecitas, a vivir la oscuridad tranquilamente. El que tenga pareja, que haga lo que quiera. Uh-huh. Y el que no, pues que piense sus cosas. Que vendrá muy bien. Uh-huh. Nos ahorraremos energía y además ayudaremos al planeta. ¿La radio apaga o no? La radio, pues hombre, hay que servicios mínimos. Esto es como lo de la guardia, servicios mínimos. Entonces dejaremos, por si acaso, alguien apaga la luz y quiere tener un poco de música para acompañar el momento de oscuridad. Uh-huh. Vale. De acuerdo. Pues nada, no, a ti te volvemos a escuchar mañana por la mañana en tu programa Un Día Perfecto. Un Día Perfecto. Uh-huh. Aquí estaremos. Así que nada, nosotros le dejamos a nuestra audiencia con una canción que a lo mejor te gusta. Mejor Mañana. Sí, mira, pues sí me gusta, sí. Sí te gusta, sí, ¿no? Sí me gusta, sí. Lo dejamos con Vega, Mejor Mañana, y nosotros seguimos después con el programa. Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla? Mis ganas de hacerlo bien. Ya sé, tal vez me pierda de vista. No quiera saber por qué. Cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid con la indulgencia a desmano. Ya poco se puede pedir. ¿Qué hacer si siempre encuentro a lo lejos motivos para seguir? ¿Qué hacer si no me van los consejos? Si te pregunto, quedarme quieta, sentadita en mi sillón. Mejor soñar, perder la cabeza. Si te preguntan, dile a los demás. Mejor, mañana, mejor, sin más. Mejor Mañana de Vega. Esta canción se la vamos a dedicar a nuestro compañero Raúl, que ha estado con nosotros esta tarde. Y ahora vamos a escuchar, a partir de todas las semanas, a partir de hoy, vamos a escuchar un audiolibro. Un audiolibro, y hemos escogido pues un libro que seguramente a mucha gente le hará pensar y que es una gran narración, como es El Lazarillo de Tormes. Os dejamos con él. Y ahora, dentro de unos minutos, volvemos con mucha más información. Yo por bien tengo que cosas nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le deleite. Dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, no me pesará que se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso, lo haré desde el principio porque se tenga entera noticia de mi persona. Pues sepa vuestra merced que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por lo cual tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de lo que allí a moler venían, por lo cual fue preso y padeció persecución por justicia. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre con cargo de acemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como fiel criado, feneció su vida. Sin duda una gran obra la del Lazarillo de Tormes. Nosotros continuamos y lo hacemos en Ahora tú cuentas con un poco de música. Y lo hacemos con Calle París, con esta canción que se titula Sigue a tu corazón. Después continuaremos con la agenda cultural de nuestro espacio. Y ya llegará nuestra despedida. Pero todavía nos falta un poco. Dejamos con Calle París, con esta canción que se titula Sigue a tu corazón. Agenda cultural. Y comenzamos nuestra agenda cultural de Ahora tú cuentas y lo hacemos con las exposiciones que puedes ver en Salamanca, en la capital charra. Porque sigue una exposición sobre la hermandad del Cristo del Amor y la Paz, 25 años por María, así se titula esta obra, que se puede ver desde hasta el 3 de abril, de lunes a sábado de 7:30 a 9:30 de la tarde y los domingos y festivos de 12 a 2. Seguimos hablándote de exposiciones y lo hacemos con Fotografía y Sociedad en Castilla y León desde 1839 a 1939. 100 años en fotografía de nuestra comunidad autónoma. Será en la sala de exposiciones de Caja España Duero, en la Plaza San Boal, del 10 de febrero al 15 de abril, así que todavía tienes un poquito de tiempo si la quieres visitar. Ya sabes, el horario es de lunes a domingo y festivos de 11 a 2 de la mañana y de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Y nos vamos y nos desplazamos ahora al Dados porque puedes contemplar la última aventura de las colecciones del Dados y Coca-Cola. Esta obra es de varios artistas y la puedes visitar en el Dados y está expuesta hasta el día 8 de abril. Y seguimos hablándote de la obra Entretacto, de José Ramón Amadín. Tienes tiempo de visitarla hasta el día 3 de junio, así que todavía tienes un poco de tiempo para ir a visitar esta obra. Y si te gusta la fotografía, también lo puedes ver en la sala de exposiciones de Santo Domingo de la Cruz, porque se está expuesta la exposición que lleva por título Una imagen de España. Colaboran fotógrafos, estrescopistas y freelance de la fotografía, y está expuesta hasta el día 8 de abril. Y hablamos ahora de música. Y empezamos hablándote de este sábado, porque tendrá lugar el concierto de Zafra Folk, que interpretarán canciones íntimas de confinamiento y destierro. Se lo dedican a Unamuno y será en el Teatro Liceo a las 9 de la noche. La entrada cuesta 10 euros. Mañana domingo 1 de abril puedes disfrutar del concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Ciudad de Salamanca, que será en el Centro de Artes Escénicas y de la Música, y la entrada cuesta solo 3 euros. Y si te gusta la música coral, no te puedes perder un concierto de coro, que se lo van a titular Contrapunto, de la Escuela Universitaria de Luis Vives de la UPSA. será en el Teatro Liceo el lunes 2 de abril a las 10, a las 9 de la noche y la entrada cuesta 3 euros. Y terminamos hablándote de nuestra agenda también de otra coral, porque actúa en el Teatro Liceo el coro de Francisco Salinas. Será este miércoles día 4 de abril y la entrada cuesta también 3 euros. Y aquí termina la agenda cultural de Ahora Tú Cuentas. Nosotros continuamos con un poco de música y ya, nuestra despedida por hoy. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuándo te vi. Pero sí te diré tus lindos ojos, esos labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Solo esas tres cositas te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuándo te vi. Pero sí te diré aquellos lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, solo esas tres cositas te doy. Porque no tengo fortuna, solo estas cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistar, y con Melendi nos despedimos. Hasta aquí llega hoy Ahora Tú Cuentas de este sábado día 31 de marzo de 2012. Junto a ti. Y nosotros volvemos a estar contigo el día 5, a ver si no me equivoco, el día 5 de mayo de 2012. Descansamos hasta más o menos hasta principios de mayo, porque nosotros vamos a estar de vacaciones, pero vamos a estar preparando muchos contenidos que te van a gustar. Y es que vamos a estar ese mes, no un mes sabático, ojalá. Vamos a estar preparando unos contenidos que yo creo que te van a gustar, que vas a disfrutar cuando volvamos el día 5 de mayo a las 6 de la tarde aquí en Radio Eco. Nosotros os decimos adiós de que si vais a coger el coche esta Semana Santa, cuidaros mucho. Que os queremos tener de vuelta, aunque sea tarde, el día 5 de mayo. Gracias por estos dos meses que hemos estado en antena. Nosotros volvemos el día 5 de mayo, como ya hemos dicho. Tenéis una página web para seguirnos, que vamos a estar trabajando ahí, www.cuéntanos.net. Os esperamos ahí todos los días. Nos podéis escribir, nosotros os prometemos responder a discapacidad@cuéntanos.net. Os dejamos ahora sí para despedir con Don Omar, Pitbull y Shakira. Le ponemos un poquito de marcha este sábado, que ya empieza, bueno, ya ha empezado el fin de semana. Os decimos adiós y muchísimas gracias por estar ahí. Cuidado con las carreteras y eso sí, a pasároslo bien esta Semana Santa. Un saludo del que les estaba hablando esta tarde, José Familiar, y del amplio equipo que componen Ahora Tú Cuentas, que es nuestra voz corporativa Sara Martín. También hemos tenido esta tarde a nuestro compañero Raúl Blázquez. Un saludo también para ellos. Eso sí, hasta el próximo sábado, 5 de mayo, que nos volvemos a sintonizar aquí en Radio Eco. Muchas gracias y adiós. Most important thing in life will always be the people in this room. Cada día. Cada día más cerca. Más cerca. Cada día más cerca. Cada día más cerca. Cada día más cerca.